Cantando de noche y día, sin tener ningún consuelo. Cantando de noche y día, sin tener ningún consuelo. Venga cabellita mía, si no viene yo me muero. Venga cabellita mía, si no viene yo me muero. Estoy reclamando, venga acá vidita mía, que yo te estoy reclamando. Tanto como me quería, tan pronto me estás olvidando. Tanto como me quería, ahí tan pronto me estás olvidando. Acompañada de tu lucero, quisiera estar a tu lado, ay mi vida, pero es que no puedo. Quisiera estar a tu lado, ay mi vida, pero es que no puedo. Que mi amor te anda buscando, quiero ser tu compañero. Que mi amor te anda buscando, quiero ser tu compañero. Donde vive una morena, en el barrio de Pueblo Nuevo, a donde vive una morena. Sin decir el nombre de ella, todos saben a qué me refiero. Sin decir el nombre de ella, todos saben a qué me refiero.